Es una actividad que, gracias a Dios, y a la licenciada Silvia Verdugués, que es ella la que siempre está en contacto con el ministerio para que los niños puedan recibir esta ayuda. Nosotros tenemos aquí cerca de 90 niños, entonces muchos de ellos, los papás no se preocupan mucho por la salud dental, entonces tenemos niños con problemas serios de bucal. Entonces nosotros agradecidísimos con ella, porque ella siempre se preocupa por nosotros, y agradecidos porque ella nos hubiera tomado en cuenta al comedor de niños Eta Turner para atenderlo. Ya han ido revisando, y los que han revisado hasta ahora tienen problemas serios, y nosotros muy contentos con la ayuda que estamos recibiendo. Haciendo fila los niños, ¿no? Sí, están haciendo fila porque son varios. Y los niños que están ahora aquí en la mañana es un turno, y los de la tarde son otro. Entonces, como van a estar todo el día, van a recibir la atención todos los niños.